Y ahora nos vamos a meter en otro tema que nos preocupa en todos estos, en este último tiempo, con mucha fuerza, en relación al código contravencional. Y hoy se va a llevar a cabo una charla, Código Contravencional y Control Social, los casos de Mendoza y la Cava. Van a estar llevadas a cabo por la doctora Marcela Millán, defensora pública y secretaria general de la Asistencia a la Defensa de la Cava, y por el defensor general adjunto en lo penal, contravencional y faltas del Ministerio Público de la Defensa de la Cava, el doctor Luis Esteban Duacastela Arbizu, con quien estamos en comunicación telefónica y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenos días a ustedes también. Bueno, gracias por atendernos y para comenzar, preguntarte de qué se trata. Nosotros y desde aquí, desde La Mosquitera, venimos haciendo mucha relevancia en relación a esto, pero para que sigamos entendiéndolo, ¿de qué se trata cuando decimos un código contravencional? ¿De qué hablamos? Bueno, en principio se debe distinguir entre delitos, contravenciones y faltas, porque son todas infracciones a la ley, pero de distinta gravedad. Normalmente los códigos de faltas traen una pena que es una sanción pecuniaria, una multa, digamos, o alguna privación del ejercicio del comercio, como clausura, o el decomiso de mercadería, o una inmovilización de rodado. Los códigos contravencionales ya traen, además de esas penas, la pena de trabajo de utilidad pública, la pena de arresto, que ya hay una privación de la libertad de la persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el Código Penal, que es facultad del Congreso de la Nación, ya tiene pena de multa, inhabilitación, pero también tiene la prisión, digamos, como o la reclusión, que ya es la privación de la libertad por periodos más grandes. Lo que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, hace 20 años, que se dictó un código contravencional y por separado una ley de faltas, que tiene claramente dos procedimientos distintos y un alcance distinto. Acá lo que vemos en Mendoza es que se ha modificado el código de faltas transformándolo en un código contravencional, pero se mantienen, es decir, no se le agregan garantías que serían necesarias en un proceso de característica sancionatorio tan grave como un código contravencional, ¿no? Que tiene hasta penas de arresto. Bien, y en ese sentido, hay cuando se llevan a cabo los códigos contravencionales, ¿pueden estar por encima de lo que se dicta en la Constitución Nacional? No, de ninguna manera. O sea, digamos, yo creo que yo le di una apresurada lectura y con todo el respeto que me merece el pueblo mendocino y los juristas mendocinos, ¿no es cierto? Es que pueden opinar también sobre esto distinto a mí, pero realmente hay figuras que afectan garantías constitucionales como la libertad de expresión, la incitación a las reuniones públicas, otras que afectan la libertad personal, que son lo que nosotros llamamos derecho penal de autor, ¿no es cierto? Estar en estado de embriaguez no es una persona que está realizando ningún acto, es un estado, es como el estado de inconsciencia, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Realmente afectan normas constitucionales básicas algunas de las figuras, y sobre todo me preocupa el confeso origen de esta norma, porque el propio mensaje del Poder Ejecutivo habla de una encuesta de victimización hecha por la Universidad Nacional de Cuyo, que es muy interesante, la he leído, pero no es posible que una ley penal, de característica penal, como es un código contravencional, nazca de la sensación del miedo, de la sensación de inseguridad de la población. Es como que las normas para operar a una persona las dictara una apendicitis, la dictara el paciente y no el cirujano, ¿no es cierto? La víctima nunca puede ser la autora de una norma penal.